Valladolid, cloaca letal. Valladolid, cloaca letal. Indudable que en su historia tan antigua y honorable siempre estuvo bien repleta de apestosas dignidades. Valladolid, cloaca letal. Valladolid, cloaca letal. Viene ahora esta ciudad políticos inteligentes que se esmeran sobre todo en ponernos bien por culo. Valladolid, cloaca letal. Valladolid, cloaca letal. Excelentes escritores, críticos bien informados, elegantes pintores abundan por todos lados. Valladolid, cloaca letal. Valladolid, cloaca letal. Testículos de Jehová, curas, monjas y mormones, patriarcas y evangelistas en siniestras procesiones. Valladolid, cloaca letal. Valladolid, cloaca letal. Valladolid, cloaca letal. Bueno, muchísimas gracias. Creo que aquí está Juan Carlos Martín de Cloaca, un grupo mítico vallesoletano que además se han reeditado ahora sus CDs, les podéis pillar por los bares, años 80, muy principios de los 80. Con algunos músicos inclusive que han tocado, bueno, músicos muy buenos. Vale, bueno, pues...